Radio Sport presenta Sport Mientras. El programa que estabas esperando, con lo último del mundo deportivo. Buenas noches, amigos, estamos una vez más aquí en Sport Mientras. Vamos a conversar un poquito sobre los Panamericanos. Los Panamericanos 2011 se están llevando a cabo, como ya sabemos, en México, en la ciudad de Guadalajara. En lo que respecta al tenis, el conocido chino Miranda ha sido muy destacado, le ha ganado al venezolano y ahora está por competir con el argentino. Además ganaron los respectivos partidos de Julio Beretta y lamentablemente Mauricio Chasú ha caído derrotado. En vóley, la selección de Luca Cristofani cosechó su segunda derrota al perder frente a Puerto Rico por 3-1. Cabe destacar que en el debut la selección peruana venció a México para luego perder frente a Estados Unidos por 3-0, confirmando el mal momento de la selección de vóley. En natación, Mauricio Fiol y Andrea Cedrón avanzan a las pruebas finales de natación en 200 metros mariposa y 400 metros libres respectivamente. Además, el campeón brasilero ha destacado, el joven Cielo, ha salido ya con un gran récord. La taekwondoista peruana Yulisa Díez Canseco se quedó con la medalla de plata al perder la final con la canadiense Iván Gonda. Es la primera medalla de la delegación peruana en estos Juegos Panamericanos. Felicitaciones para Yulisa por su performance, pese a no haberse podido quedar con la medalla de oro. Bueno, además Vanessa Palacios ha informado que no han estado lo suficientemente preparadas para esta competencia. Han venido perdiendo ya varios partidos. Sí, tienes razón. Creo que le está costando mucho adaptarse a la escuela italiana, en este caso, desde la salida del director coreano. Creo que aún no se adapta bien y falta, ¿no?, arreglar muchas cosas para que se desempeñe normalmente y sea buena su performance. Claro, de repente, como ya he dicho anteriormente, Vanessa Palacios, tienen otro nivel de rendimiento, ¿no? Los países europeos, sí, me parece que Estados Unidos. Está demorando mucho en adaptar, creo que aún las voleibolistas no entienden la táctica o el sistema que quiere emplear Luca, ¿no? ¿Cómo has visto el desempeño, por ejemplo, en lo que es tenis, a Iván, el chino Miranda? No, muy muy bueno, ¿no? Creo que el único caso lamentable es un poquito de Chasú, ¿no? Que cayó derrotado, pero Julio viene siendo la primera raqueta y viene desempeñando de buena performance, creo, ¿no? De hace tiempo, ¿no? ¿Tú crees que Miranda está preparado para competir contra el argentino? Sí, me parece que sí, que viene preparándose adecuadamente. Bueno, además de esto, tenemos un bloque de surf después de la pausa. La tiene Messi, patea, pase Xavi, la coge. En esos momentos importantes, toma sin tos y deja la tos fuera de juego. La tiene Messi, patea, cántalo, sí, gol. Bueno, señorita, ¿acaso su regalo de Florerías Unidas? Qué rico huele, gracias. ¿Qué estás haciendo? Oliendo el regalo de Florerías Unidas que compró mi enamorado. ¿Y por qué lo estás oliendo? Es que es de puro cuero. Ahora, en Florerías Unidas, vendemos billeteras 100% cuero para hombre y mujer. Y por este Día de la Madre, canasta Dolly a delivery. Pedidos al 241-2828. Vamos con más, ahora el bloque de fútbol. Ha terminado una fecha más del torneo descentralizado y Alianza Lima amplía su ventaja en el primer lugar al ganarle a su más cercano perseguidor, Juan Aurich, por 1-0. Antes de pasar a los demás resultados de la fecha 24 del torneo descentralizado, vamos a escuchar a los jugadores de Alianza Lima, quienes convocaron a una conferencia de prensa para mostrar su malestar por la falta de pagos y una que otra medida que se están haciendo. Bueno, escuchemos la entrevista. Y muy buenas tardes a todos. Primeramente agradecer. agradecerles por su presencia. El hecho de que estemos reunidos todos acá simplemente es para asentar y dejar claro que este grupo, que a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los inconvenientes y a pesar de todas las trabas que tenemos tanto dentro y fuera, va a seguir con el simple y hecho objetivo de poder llegar a la final, poder disputar una final. Esto lo vamos a hacer simplemente por nosotros mismos, por nuestras familias y por la institución. Simplemente queremos aclarar algunas cosas que a veces salen, que por ahí dicen que con la taquilla nos han puesto al día. No es nada cierto, porque la taquilla del día sábado solamente fue 35.000 soles, le quedó al club, así de claro, que alcanzó simplemente para pagar algunas cosas internas de ellos. Solamente queríamos aclarar eso, que así vengan gente de adentro, gente de afuera, a este grupo no, nadie lo va a romper. Este grupo tiene un simple y un solo objetivo, que es el campeonato. A pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todas las trabas que nos ponen, tanto como dije antes, tanto dentro como fuera, el grupo va a seguir firme en lo que quiere. Porque acá hay cosas que vienen pasando que mucha gente no se entera. Y a nosotros mismos, yo creo que buscan que desestabilizar el grupo por dentro, y eso no va a pasar, porque aquí estamos para apoyarnos todos los que estamos acá presentes. Porque no puede ser posible de que no tienen deudas a todos, pero hay tres jugadores que vienen teniendo mucho más deuda que nosotros, y eso no puede pasar en un grupo. Con promesas que no se vienen cumpliendo hacia ellos, y esa es por la cual es la molestia de este grupo. Es la molestia. Que todos podemos entender la situación de la institución, pero con mentiras no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, ¿no? como dicen mis compañeros, quedaron en que iban a pagar a los otros tres el sábado a más tardar, y nada, no cumplieron. Y hoy nos faltan el respeto poniendo un porcentaje que no era lo acordado, y creo yo que estamos cansados de esto, ¿no? El grupo está bien fuerte, está jugando a pesar de que no nos pagan, a pesar de que nos prometen y no cumplen, nosotros seguimos, y creo que por eso hacemos esta conferencia, ¿no? Porque estamos cansados ya de tanto maltrato, ¿no? Bueno, ahora vamos un poco con los resultados de los partidos. Esa fue la entrevista de Juan Jayo y Cristian Ramos, que están muy disgustados por el maltrato que ha tenido la dirigencia aliancista, ¿no? Los resultados de la fecha 24 del torneo descentralizado son los siguientes. Melgar 0 contra San Martín, que ganó a un puntaje, un gol. Sport Huancayo 1, León de Huánuco 0. Alianza Lima 1, 0 Juan Auris. Sporting Cristal 2, César Vallejo 1. Sport Boys 1, CNI 0. Cienciano 5, Cobresol 0. Unión Comercio 3, Intigas 2. A continuación, la tabla del descentralizado y la ubicación. Antes, cabe señalar que el partido de Alianza Atlético con Universitario se ha declarado ganador de Alianza Atlético porque la U no presentó las planillas firmadas. Es decir, jugaron por gusto, una vergüenza más. Ahora sí, a continuación, la tabla del descentralizado. Alianza Lima con 51 puntos es líder del descentralizado peruano. Juan Auris 43 puntos, León de Huánuco 38 puntos, Sport Huancayo 37, San Martín 34, Universitario 34, Cienciano séptimo puesto con 34, octavo Intigas con 33, noveno lugar para Cobresol con 32, el décimo lugar Sport Boys, que está de buena racha con 32 puntos, un resucitado Sporting Cristal en el onceavo puesto con 31 puntos. El doceavo punto es para Unión Comercio con 30 puntos. En la treceava casilla se encuentra Melgar con 27. En el 14 Vallejo con 24. CNI con 21. Y cerrando la tabla del descentralizado peruano, Alianza Atlético en zona de descenso con 21 puntos. Bueno, ¿y qué opinas de la entrevista que ha dado Juan Jayo y Cristian Ramos? No, bueno, la conferencia fue buena, ¿no? Creo que es bueno que los jugadores se expresen y que den su malestar, ¿no? Su punto de vista, ¿no? Porque la diligencia los viene engañando mucho. Creo que esta situación igual la vive el compadre universitario, ¿no? Creo que muchos los pasean, tanto Larcón como Pacheco. Creo que están meciendo los jugadores con los pagos, ¿no? Y estos están disgustados, obviamente, por eso. También dicen que los más afectados han sido Salomón Lipman, Trujillo y, bueno, el mismo Ramos, ¿no? Obviamente, creo que el malestar se entiende, no es bueno jugar así, la concentración no es la misma y en fin, ¿no? Está bien que lo digan, que expresen su voz de protesta. También dicen que ha influido el hecho de que estos tres chicos fueron a jugar por la selección. Por eso es que a Salomón Lipman, a Trujillo y a Ramos se están demorando más en pagarles lo que les corresponde, ¿no? Por haber ido a participar. Pero creo que no debe haber diferencia. Se supone que todo el equipo es uno solo y todos se desempeñan bien, tanto en Alianza Lima como en la selección. El caso de Lima es un caso aparte, ¿no? Creo que a Lima lo tienen en una congeladora, ¿no? Es un caso especial. Pero él ya mismo ha expresado su disgusto por no jugar. Y a final de año, cuando se abra nuevamente el libro de pases peruano, irse a jugar. Tiene ofertas del Juan Aurich, creo, y de no sé qué equipo más, el extranjero. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. ¿No tienes tabas, están parchadas o andas en medias? Lo mejor para ti es Calzados Casela. Encuéntralos en la avenida Los Tres Ositos, 4466, Pamplona Alta. La toman en el medio campo, sortea 1-2. ¡Qué jugadón! La pega con el compañero. Atención que se viene el gol. ¡Remata ahí! ¡Otra vez! ¡Muchacho, no creo! Juega en la cancha que mereces. Nueva cancha de fútbol, Camp Nou. Contamos con 5 campos completamente equipados para que tú y tus amigos jueguen como verdaderos cracks. ¡La tiene Messi! ¡Patea! ¡Pase Xavi! ¡La coge! En esos momentos importantes, toma sin tos y deja la tos fuera de juego. ¡La tiene Messi! ¡Patea! ¡Cátalo, cátalo, cátalo, cátalo, cátalo! ¡Sí! ¡Gol! Bueno, estamos de vuelta con más. Y ahora una entrevista con el campeón nacional de longboard, Juan José Corzo Caballero. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francesca. ¿Qué tal, Juan José? Cuéntanos un poquito sobre el campeonato nacional que se está llevando a cabo en Puerto Viejo, que ya está por acabar. Sí, bueno, la última fecha creo que no es en Puerto Viejo, es en Señoritas. Es ahora fin de mes, si no me equivoco, y ya es la última fecha del circuito nacional de mayores, ¿no? Con esa culmina las ocho fechas de campeonato. ¿Has encontrado buenas olas ahora en Puerto Viejo? La olas sí está un poco pequeño el mar, ha bajado la crecida de hace unos días, pero bueno, nada, estamos ahí entrenando, ¿no? Siempre viendo las playas para correr en todas las condiciones. Y dime, Juan José, ¿qué expectativas tienen sobre la competencia, la última competencia que se va a llevar a cabo en Señoritas? ¿Va a haber una buena serie de olas? ¿O se espera? Bueno, la verdad es que creo que sí va a haber olas. Las condiciones del mar siempre cambian, ¿no? Depende de muchas condiciones, del viento, las mareas. Pero parece que van a haber buenas olas y para cerrar con broche de oro este año, pues, ¿no? Con un campeonato con olas, porque el anterior, que fue en Caballeros, no hubo muy buenas olas, digamos. ¿Sientes que ha sido más fuerte esta competencia debido a la baja crecida que ha habido? ¿De repente se han tenido que forzar más para agarrar mejores olas? Sí, bueno, de hecho, cuando más agarran te exige un poco más, ¿no? Pero nada, ahí es una competencia, son 20 minutos, ¿no? Que te agarras dos olas, te agarras máxima de 10 olas y las dos mejores son las que te cuentan. Y nada, es bastante factor suerte, ¿no? Y saber elegir la ola. Y Juan José, ¿has tenido el gusto nuevamente de poder competir con tu compañero Tamil Martino? Sí, más que un competidor, es claro, un gran amigo. Nos tenemos bastante estima y nada, bueno, comenzamos a correr longboard juntos y siempre es un placer correr con mi gran amigo también. Y dime, Juan José, tengo entendido que tu papá ha sido el que te inició un poco en todo esto. Cuéntanos una de las mejores experiencias que tengas con tu padre en el mar. Bueno, hay muchas, ¿no? Bueno, una de ellas es un viaje que nos fuimos a filmar con Perú Surf a Chicama, que es en Trujillo, Puerto Chicama, y nada, es la izquierda más larga del mundo, y en verdad estar ahí, ¿no?, sin gente, con mi papá, con la gente que fuimos, con la gente del equipo, y en verdad fue una experiencia muy, muy, muy bacán, ¿no?, muy inolvidable, en verdad, ahí estar corriendo olas largasas, olas que duran 2 minutos, ¿no? Es la izquierda más larga del mundo. La tenemos acá en Perú, ¿no? Está en Chicama, en Trujillo. Claro, consideras que Perú tiene muy buenas playas, ¿no? ¿Dónde agarraron? Claro, Perú tiene una diversidad de olas increíbles. O sea, y una constancia también de olas. Ni un día del año no puedes correr olas, ¿no? Siempre hay olas. Diferentes playas, pero siempre vas a encontrar una buena ola, ¿no? Y dime, Juan José, entre muchas de las películas ahora que se han puesto de moda, de surfers que han salido, ha estado esta película que se llama Soul Surfer, con una surfista que pierde un brazo, que se llama Bethany Hamilton, si no me equivoco. ¿Qué opinas sobre la película? ¿Crees que da un mensaje para los surfers, una manera de inspirarlos de repente? Sí, bueno, una manera de seguir, ¿no? Seguir luchando por tus metas, ¿no? Estar ahí, la chica esta perdió el brazo en un surf trip que tuvo ahí en Hawái, y la verdad es que sí, de hecho la experiencia debe ser fea, ¿no? Es fuerte estar, o sea, correr tabla y que te pase algo y no puedas correr, ¿no? Y se te sea ahí mucho más difícil meterte al lado y competir. En verdad sí, es bastante inspiradora para seguir, ¿no?, luchando por los sueños, ¿no? Que en verdad todo se puede. Si ella puede correr con un brazo y competir en el Tour Mundial, cualquier cosa se puede hacer, ¿no? ¿Crees que es una manera de inspirar de repente a los jóvenes que están entrando recién a este mundo del surf? Claro, de hecho, es una manera de inspirar bien grande, ¿no? De hecho, a mí me llenó de alegría, ¿no? Y te da ganas de valorar, ¿no? Y agradecer a Dios que tú tienes todo, o sea, tienes casi todo, pues, ¿no? Tienes 2 brazos, 2 piernas y puedes correr tranquilo, ¿no? Hay gente que está limitada, ¿no? Y así hace un esfuerzo fuerte para poder seguir corriendo, ¿no? Y es bacán, ¿no? Es bacán poder agradecerle a Dios que estás todo bien, ¿no? Hola, Juan José, te saluda Carlos Miguel, bienvenidos a Sport Mientras. Juan José, ¿hasta qué edad piensas competir? ¿Perdón? ¿Hasta qué edad piensas competir en la tabla? Bueno, yo pienso competir hasta que me deje de divertir, ¿no? Una vez que ya pierda la diversión en una competencia y la pase mal, yo creo que ya ahí va a ser el día que deje de competir. Hasta ya, donde te den las ganas, ya, como dicen, ¿no? El cuerpo. Claro, ya pierdo la motivación y el divertirme, ¿no? Yo voy a correr porque me divierto. Me divierte, claro. Tienes razón. Y una forma divertida de estar ahí con los amigos y pasar el rato. Dime, ¿en algún momento cuando piensas en el retiro puedes poner una escuela de surf o transmitir tus conocimientos a los niños o algo? Sí, bueno, antes me anticipo de eso y bueno, ya acabo de terminar de poner mi escuela de la primera escuela en Perú de tabla y longboard. Y nada, estoy ahora motivado a enseñarle a los niños, adultos, ¿no?, jóvenes, todo tipo de edad, transmitirles mis conocimientos y nada, ¿no?, hacer un poco de verdadera escuela de surfing, porque en verdad hay algunas que te enseñan bien, pero la mayoría no te da los verdaderos tips y no te enseña las verdaderas reglas, porque aunque no quedamos en el mar hay reglas y todo. Claro, todos, o sea, los peligros que ello conlleva practicar el deporte. O sea, hay toda una metodología de enseñanza. Dime, Juan José, ¿en qué categorías estaría tu escuela? O sea, ¿para qué edades sería? Para todo tipo de edades. Tenemos tablas de todos los tamaños, desde la más pequeña hasta la más grande. O sea, niños de 6, 7 años hasta adultos de 60 años, ¿no? Depende del físico que tengan, ¿no? Pero no hay ningún problema. Se podrían meter, conozco gente que aprendió a correr a los 50 años y ahora tiene 60 y sigue corriendo, ¿no? No hay límite de edad, en verdad. Claro, no hay límite de edad para ni para empezar a aprender a correr tabla, creo, ni para terminar, ¿no? Claro, o sea, es hasta que puedas, ¿no? O sea, el campeón mundial Felipe Pomar tiene creo que 70 y tantos años y vive en Hawái y se tira olas de 7 metros, olas grandes, ¿no? Y bueno, sí, lo puede hacer, ¿no? O sea, si tienes el físico y todo, y corres toda tu vida, yo creo que puedes llegar a viejo y seguir surfeando. Y dime, ¿dónde está ubicada esta escuela? Si alguien... Bueno, mi escuela está ubicada en la Costa Verde, estamos, bueno, depende del mar, ¿no? En la Pampilla, Barranquito o Punta Roquitas, o Macaja, que son la más clásicas, ¿no? Depende de cómo es el mar, vamos a estar en Macaja o en Barranquito ahí enseñando, ¿no? ¿Algún teléfono para ubicar a la escuela, el nombre de la escuela? Claro, el nombre de la escuela es Corso Surf School. Si quieren ver un poco más de información y todo, pueden entrar a la página de Facebook, que es Corso Surf School, ahí en páginas y sale. Y bueno, el teléfono que me pueden ubicar es el 99405-3646. 99405-3646. Muchas gracias. Y dime, entonces es para hombres y mujeres también, ¿verdad? Claro, es para hombres y mujeres. Yo estoy con mi enamorada y mi enamorada también me ayuda. Va a estar ahí dando las clases. Cuando vayan chicas pequeñas, ¿no? Ella va a estar ahí dando más confianza y todo. Ella también corre tabla. Ella también corre longboard, sí. Bueno, muchas gracias, Juan José, por esta entrevista y esperemos hasta otra oportunidad para poder conversar. Gracias. Muchas gracias. Ya, gracias por la entrevista. Chao. Gracias a ti. Bueno, esta fue la entrevista al campeón nacional de longboard, Juan José Corso Caballero. Además, debemos agregar que en el segundo y tercer día del Internacional Super Surf de Brasil, los peruanos Cristóbal De Col y Gabriel Villarán han tenido diferentes actuaciones en sus series. De Col no ha podido pasar lamentablemente a la segunda ronda del torneo, pero Villarán se sigue manteniendo firme en la tercera ronda para sacar adelante al Perú en esta categoría. Bueno, tenemos más datos para agregar, pero ya serán en el próximo programa. Muchas gracias y eso fue todo por hoy aquí en Sport Mientras. Hasta luego. Y esto fue Sport Mientras, el programa que esperaste toda tu vida, todos los lunes por Isil Radio Sport.